bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy. Bajo el prisma de la historia. El 9 de marzo del año 1875, José Martí escribe en México su poema Sin Amores. Este poema de José Martí, que describiera en México Sin Amores, aparece dos días después en la revista Universal y en él sustenta el sentimiento de que aún se ama luego de que se ha apagado el fuego de la vida. El poeta y periodista de 22 años declara en sus versos: el musgo, la oropéndola, las flores que brotan de esta tierra nunca fría, son besos, son suspiros, son amores, muertos que están amando todavía. En esta misma fecha, pero del año 1896, muere el general Ángel Guerra en Matanzas. El general en jefe Máximo Gómez y sus tropas, en número de 3.000, la mayor parte desarmados y con muy pocas municiones, son atacados por una columna enemiga al mando del general Prats en la colonia Algarrobo a la visita del central Santa Rita. Gómez, con su estado mayor, el general Ángel Guerra y su escolta, salen a contener el impetuoso avance español. En media hora de encarnizado combate, de la parte cubana hay 12 muertos y 42 heridos. En la retirada, chocan con otra columna enemiga. Entre las pérdidas se encuentran los oficiales mellizos, Atilano y Jesús Reyes, y también el general Ángel Guerra, compañero de expedición de Gómez y Martí por Playitas. En esta misma fecha, pero del año 1896, muere Juana Borrero en Key West. Juana Borrero, hijo del poeta y médico camagüeyano Esteban Borrero Echeverría, se creó en un ambiente propicio al cultivo del arte y las letras. Matriculó en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, donde fue alumna del pintor Armando Menocal. Su relación personal con Julián de Casal alcanzó ribetes de leyenda. En Nueva York, conoció a nuestro José Martí, quien le ofreció una velada literaria a pesar de su corta vida, pues falleció a los 19 años. Ocupó un lugar destacado en la poesía cubana por su temperamento auténtico y por poseer un lenguaje sencillo y sin rebuscamiento, rayano en el modernismo. En esta misma fecha, pero del año 1903, Sanguilí se opone al Tratado de Reciprocidad. Digno patriota, Manuel Sanguilí, ex coronel del Ejército Libertador, se opuso en el Congreso a la ratificación del Tratado de Reciprocidad Comercial entre Cuba y los Estados Unidos. Este tratado fue otro de los instrumentos que utilizó el coloso del norte para ejercer su dominio sobre nuestra patria. La apropiación de las tierras bajo costo, el ferrocarril, los ingenios de azúcar, las industrias, el dominio de la vida económica sin ventaja algunas para el país, todo eso y más constituía dicho documento. Por eso, con el mismo fulgor apasionado y viral de los días de Guaymaro, dejó escuchar Sanguilí su voz inclaudicable. En esta misma fecha, pero del año 1956, José Antonio Echeverría contra la tiranía de América. En esta fecha, José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, pronuncia en el aula magna de la Universidad de La Habana su discurso contra las tiranías de América, donde define su clara posición antiimperialista. Alma Mater, órgano oficial de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU por sus siglas, publicó entonces un manifiesto del Directorio Revolucionario al Pueblo de Cuba, en el que expone que la vía insurreccional es el único medio para obtener la libertad. En todas las épocas, los estudiantes cubanos han sido parte importante de nuestra tradición revolucionaria. También un 9 de marzo, pero del año 1978, Fidel despide primer contingente del destacamento pedagógico Ernesto Che Guevara. En cumplimiento de la hermosa tarea de internacionalismo proletario, el 9 de marzo del año 1978, el primer contingente del destacamento pedagógico Ernesto Che Guevara se despide del pueblo en un acto presidido por el comandante en jefe Fidel Castro. Durante el encuentro, los 732 jóvenes que brindarían su aporte educacional en Angola por un año reciben de Fidel palabras de aliento y confianza en el éxito de la tarea encomendada de ellos por la revolución, el partido y el pueblo. En esta misma fecha, pero del año 2002, Raúl Castro preside una tribuna abierta de la revolución. El general de ejército Raúl Castro preside una tribuna abierta de la revolución en el municipio holguinero de Sagua de Tánamo, rodeado por las montañas que sirvieron de trincheras a los combatientes del Segundo Frente Oriental Fran País. Más de 15.000 compatriotas exigen la liberación de los 5 antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos y fustigan además la ley asesina de ajuste cubano. En esta misma fecha, pero del año 2008, reflexiones de Fidel tituladas Siempre cuesta arriba. Fidel dedica sus reflexiones tituladas Siempre cuesta arriba al efectuado 6º Congreso de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Al escucharlos, experimentó un sano orgullo y una explicable envidia. Expresa el líder cubano a los jóvenes, qué privilegio a su fecunda edad. Si hoy es masivo el estudio universitario, también es masiva una actividad más importante, la batalla de ideas antes de ingresar en las universidades. Comenta Fidel que pareciera que la naturaleza determinó la evolución de los seres humanos para ser capaces, desde muy temprana edad, de hacer que la conciencia prevalezca sobre los instintos y les indica: queridos compañeros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, esa será la batalla de ustedes. En esta misma fecha, una noticia provincial y que tuvo lugar en el año 1958, se produce varios apagones en la Atenas de Cuba, producto de acciones subversivas de los comandos del movimiento revolucionario 26 de julio. Bajo el prisma de la historia.